All the way, Rosanna, yeah. esa canción de Toto Rosana, comenzábamos otra hora más aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Y también comenzamos un nuevo día porque ya estamos a jueves. Ya hoy es jueves 16 de mayo del año 2024. Vamos a registrar qué sucedió en una fecha como esta. Un 16 de mayo en la historia, en 1703, en Rusia se da inicio a la construcción de la ciudad de San Petersburgo, también llamada Petrogrado o Leningrado. El 16 de mayo de 1770 en Francia, María Antonieta, de 14 años, se casa con Luis Augusto, de 15 años, quien será rey. Y se convertirá en el rey Luis XVI. 16 de agosto de 1825, Simón Bolívar emite un decreto para que las provincias de Alto Perú, que conformaron la actual República de Bolivia, o que conforman la actual República de Bolivia, se reúnan en asamblea y expresen libremente su voluntad sobre sus intereses y gobierno. 16 de mayo, año 1866, en Estados Unidos, el gobierno crea la moneda de 5 centavos, el 16 de mayo de 1866. 16 de mayo de 1903, en Estados Unidos, George Wyman inicia el primer viaje en motocicleta de extremo a extremo del país. En el año 1919, el 16 de mayo, nace Liberace. Su verdadero nombre era Lazio Valentino Liberace, pianista estadounidense, quien falleció en el año 1987. Día 16 de mayo, año 1920, en Roma, el Papa Benedicto XV canoniza a Juana de Arco como santa. Año 1929, en Hollywood, California, se entregan por primera vez los premios Oscar. 16 de mayo de 1953, nace Florence Roman, actor irlandés. 16 de mayo del año 1955, nace Debra Winger, actriz estadounidense. En 1970, nace Gabriela Sabatini, tenista argentina. El 16 de mayo de 1973 nace Tori Spelling, actriz estadounidense. En 1974 nace Laura Pausini, cantante italiana. En el año 1975 en Nepal, Junko Tabei se convierte en la primera mujer en alcanzar la cima del Monte Everest. El 16 de mayo de 1978 nace Lionel Scaloni, exfutbolista y actual entrenador de la selección argentina de fútbol. El 16 de marzo, año 16 de mayo, año 1986, nace Megan Fox, actriz estadounidense. En 1990 fallece Sammy Davis Jr., cantante y actor estadounidense, quien había nacido en el año 1925. 16 de mayo 2002 se estrena la película Star Wars Episode II, Attack of the Clones. En el año 2007 en Francia, Nicolas Sarkozy asume como presidente. Y finalmente, el 16 de mayo del año 2013, Wikipedia en español alcanza el millón de artículos. Año 2013. Hechos sucedidos en una fecha como esta, un 16 de mayo, se los reseñamos en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira

riding through the monsoon. Una canción de la banda alemana Tokyo Hotel, el tema Monsoon, la escuchan en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, en un día como hoy, 16 de mayo, año 1953, nace Richard Page, vocalista, líder y bajista de la agrupación Mr. Mister. Esta banda es conocida por sus canciones número uno en Billboard en el año 1985, Kyrie. Machine, where I find myself again. Cutie lays on the road that I must travel. Y la otra canción de Mr. Mister que alcanzó el número uno en el listado Hot 100 de Billboard Magazine fue la canción Broken Wings. De cumpleaños hoy, nació el 16 de mayo 1953. Este señor que interpreta Kyrie y Broken Wings, Richard Page, vocalista de la agrupación Mr. Mister. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Take

Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. West Coast, I know you're walking right. You don't know what you mean to me. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Después del dilema de Kelly Rowland con Nelly, aquí está Duran Duran y Come On Down. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI.